Bueno, digo, si no es mucho, vale. Guara. ¿Qué hubo, mi gente? Guara, guara, donde tu palabra vale más que un guara, guara. Que ve aquí sentada con estos delantales sonoros, con los manteles sonoros, con la bulla, con la buena energía. Hemos estado escuchando música, escuchando radio, piezas sonoras. Hemos estado caminando por aquí por Río Abajo, escuchando a la gente, escuchando a los que venden la lotería, a los que venden el mamón chino, el limón, la lechuga, el tomate, la piña, todo esto. Para hoy estar aquí en vivo, por streaming, por internet, nos pueden escuchar por Mixler, mixlr.com/radio relajo. Radio Relajo. Ahí estamos saliendo en vivo. Esto es un proyecto que se hizo junto a la Alcaldía de Panamá, Sugerencia de Cultura. Gracias, Giovanni, te queremos. Gracias, Billy. Y nada, vamos a escuchar piezas sonoras hoy de toda esta gente bonita que está sentada aquí, que han caminado por las calles de Santa Ana, de San Felipe, escuchando, se han subido a Los Diablos y han escuchado los sonidos de Panamá. Y hola, ¿cómo están? Esta es la radio en vivo. Ahorita vamos a volver a decir todo esto que estamos diciendo aquí y los invitamos a que narren, a que cuenten, a que griten, a que salten, bailen. Ya bailaron aquí en la pista de piedritas de Río Abajo. Vamos con musiquita, tenemos DJ, tenemos encargado de las perillas sonoras y vamos a poner musiquita ahí. ¿Están listas la musiquita? Carlos, DJ Charlie Brown, para el mundo entero. Vamos a poner musiquita y seguimos con esta radio Cuara Cuara. Bienvenidos a todos. Vaya. Buffalo soldier. Try it. Seguir aquí como un poco haciendo lo que no tengo, pero esto es interesante saberlo. Mariela también le interesa el teatro, el espacio público, y a mí me gustaría saber para qué la radio. Hola, buenas tardes. La radio para sumar a otras gentes que no podemos encontrar directamente en la calle. Demostrarle cultura a la gente a través de estos espacios sonoros que nos creamos aquí en un momentito, pero que se quedan, que nos ponen a bailar, que nos hacen comentar, que nos ponen a ver las ofertas en el mercado, que nos ponen a oler bien rico. Entonces todo eso se lo podemos transmitir a punta de ustedes a partir de proyectos como este de la alcaldía y con ganas de que nos quedemos con un poco de Panamá y que ustedes se queden con un poquito de Panamá, ya sea por ondas radiales, por internet, al lado de nosotros, llevando a cabo este proyecto y que la gente participe, porque aquí entre todos tenemos bastante cuento que echar, ¿sí o no? Bueno, de fondo está sonando una canción a la que no me le sé el nombre. La tribu de Giovanni, Dios mío, es como rock con música, fusión de rock con flautas tradicionales de la cultura gunayala. Disfruten pues, mientras vuelvo a buscar a quien corchar. Thank you. Gracias a Dios por mí. From Jamaica. My Bob Marley and Keys in Jamaica. I'm a Rasta. I see a JC, I know, in Jamaica. The Buffalo Soldiers, I have a musical with John Marley. I am a Leo. Thank you. That Uno Julio. I am a soldier, a buffalo. A soldier is one that believes in himself and the Kaya. The people here today, the people here today come here to make a message for the people here we are about. Let me tell you something. You people here don't know the message of these people here. I know these people when they was kids. They live on the other side. I know this one, that little one, Gina, the other one, Luella, and then Mimo. Ella mismo, ella mi, en la escuela para allá, ella me sabe. Ella dice, papá, está bien, mafia. Ella mismo, mi hijo, ella. El mismo, mi parcero, hábame, no come tu masura. Ella mismo. Ella allá, ella mismo. Ven acá, él mismo, mi sabía, él es mi niño, para allá, en la calle, Ben Baraja, el papá, Carlos Ruiz, mamá, Ben Iso, papá, Abame, vete mío, él mismo, en el piso, Puku Baraja, en el piso. Amén. Amén. Amén. Amén. Bueno, gracias a la gente que viene a la radio, el micrófono está abierto. Muy bien, antes que nada quiero mandar un saludo a mi amigo Edwin desde Colombia que me está escuchando, me acabo de mandar el WhatsApp. Y también queremos saludar a la gente que se encuentra en la Alcaldía de Panamá, Alexandra Childerún, y a todo su equipo que en estos momentos también se encuentran en sintonía. Seguimos disfrutando de los Panamá Olds con la agrupación Calypso. Bend down fast, dripping she bosom Seguimos en Cuaracuara Radio, empezando esta emisión desde aquí, desde Río Abajo, escuchando música desde el Darién panameño. Hemos escuchado calipso, hemos escuchado música de Haití, ya nos llegó calipso de parte de Verónica Ford, aquí la tenemos en vivo y en directo, y estamos con Oscar, otro de los participantes de este foro que hemos tenido esta semana, y nos va a hablar un poco de lo que grabó, de lo que registró hace unos días cuando llegamos a este bonito barrio. Hola, mi nombre es Oscar y soy de Cuaracuara Radio. Estuvimos grabando por en Río Abajo y básicamente fue en el 99 de Río Abajo, a las que venden billetes, y ahí nos dimos cuenta pues que hay una necesidad de poder contar esas cosas que tienen ellos en su vivencia de toda una vida y necesitan ser escuchadas. Entonces nosotros pues le grabamos esas conversaciones que tuvieron conmigo, y entonces ahí tenemos esto que con mucho orgullo de ser panameño les vendo a ustedes. ¿Qué hubo, mi gente? Cuaracuara, donde tu palabra vale más que un cuara. ¿Qué es lo que vende usted? Mamón, aguacate, guandú, del mercado Basto. ¿Usted vivía en la ciudad? Sí, calle M, desde el 50 para acá. ¿Antes del 50 dónde vivía? En el Darién. ¿Cómo era el Darién en esa época? Era bastante tranquilo. ¿Y cuál fue el motivo de venir a la ciudad? Porque acá habíamos una hija y la íbamos a atender porque iba a graduarse ya. Ya se iba a graduar. Y nos vinimos y no regresamos más. ¿Vino solo? No, con la esposa. Después de 50 años me dediqué a trabajar. Estuve con Torrijos trabajando y después me embarqué en un camaronero, bueno, y así. Después me puse a donde es. Cuaracuara, donde tu palabra vale más que un guara. Bueno, lo que acaban de escuchar fue más que todo la grabación que se hizo a un vendedor de mamón chino, que está ahí en el 99. Y bueno, él pudimos conversar un poquito y se dieron cuenta de que él, sus necesidades también era de contar un poquito de dónde viene y la necesidad que tiene de que lo escuchen también. Ahora vamos a escuchar a una billetera, una que vende billetes de lotería en el 99. Bueno, digo, si no es mucho, vale. Cuaracuara. Verán, ellos se robían todavía Lucre, Cuaracuara Radio. ¿Qué hubo, mi gente? Cuaracuara, donde tu palabra vale más que un cuara. Río Abajo es un corregimiento del Distrito de Panamá, ubicado en el área urbana de la ciudad de Panamá. Este colinda con los vecinos corregimientos de Parque Lefebvre, Pueblo Nuevo y Juan Díaz, así como con el Distrito de San Miguelito. Esta población surge en las primeras décadas del siglo XX, cuando un grupo de antillanos que laboraban en el Canal de Panamá se establecieron en los alrededores del río de igual nombre. A este caserío se le concedió la categoría de corregimiento mediante el acuerdo Vendo billetes. ¿Desde cuándo? De los 15, 16 años. Siempre vendió billetes. Aquí en Río Abajo, Panamá. Era lo máximo. Bueno, nunca había problemas. Éramos muy unidos aquí, la gente de Río Abajo. Ahora aquí, cada cual con lo suyo. Pero hay mucha delincuencia. La vida está cara, amigo. No hay trabajo. Está súper cara. Por eso que hay mucha violencia, mucho robo. Porque la vida está muy cara. Todo cambia. Antes se podía comer con $3, ahora ni con $3 se puede desayunar. Antes había cuaracuara, pero ya no hay ni cuaracuara aquí. Ya la tortilla cuesta 40 centavos, la falda 50 centavos. Ya no hay nada cuara, amigo. Bueno, mi mamá me educó a punta de billetes por mi mamá, porque mi mamá siempre ha sido billetera.

una sale el telón, a las dos la banda llegó, a las tres llegado yo y se formó el vacilón. Ah. Chévere, que chévere, mamita, yo te traigo la salsita rica para vacilar. Chévere, todo el mundo lo goza, todo el mundo está bailando con mi ritmo cha-cha-cha. Ajá. El sonido profesional de DJ suena sabroso. Cuaracuara al aire, Cuaracuara en streaming, en las ondas del éter, en las ondas que ustedes pueden tocar, sentir aquí cerca a los aguacates, al nance, al coco, al perrito que vela, a la piña, a la radio Cuaracuara, que se alista sus micrófonos para ir a conocer y escuchar historias de Río Abajo, de Panamá, de Jamaica, de Inglaterra, de Haití, todas esas bonitas y bonitos sonidos que han regresado o que han viajado por el mar, por la tierra, por el aire, hasta aquí, hasta el barrio más bello afroantillano de Panamá, diría alguien. Bienvenida a la gente de Cali, bienvenida a la gente que está desde la Alcaldía de Panamá escuchando. Tuvimos pequeños problemas técnicos, pero estamos en la calle, estamos en el barrio y eso pasa. Seguimos con la música, con DJ Charlie Brown y DJ Stephanie López, que está que se pone algo. Ponlo, Stephanie. Esto es Cuaracuara Radio. Cuaracuara Radio. Cuaracuara Radio. Esto es Cuaracuara Radio. Ya estamos bailando en la pista de piedras. Estamos en la calle que fue la verdadera calle de Río Abajo antes de existir la Vía España, si no estoy mal. Vía España, aquí nomás. ¿Cómo se vino Mir desde su lugar de trabajo en San Felipe hasta aquí donde estamos parados en este momento? ¿Cómo llegaste hasta acá? Bueno, primero fui de San Felipe, fui hasta la terminal de metro de 5 de Mayo y ahí me bajé en Parque Lefebvre y ahí agarré un taxi porque quería llegar rápido. Pero la verdad es que no sé si ese es el camino más rápido, como muy poco vengo a Río Abajo, no sé si había un camino más cercano. Bueno, aquí tenemos a alguien, una entrevista. ¿Quién, con quién estamos hablando aquí, Estefanín? ¿Quién es usted? Es ese. Oye, aquí está, estoy hablando con Christopher aquí y en realidad yo conozco a mi amigo aquí en lo que es la gente de comunicación social de la Universidad de Panamá. Y bienvenido a mi barrio Río Abajo, un barrio tan hermoso, tan étnico. Ante todo, somos personas alegres, campantes y siempre gozantes. Y mire que gracias por hacerme acercarme a ustedes. Y éxito total. Yo también soy un comunicador social. Aquí tengo a mi hija, como le puedes ver, se llama Christine. Y bueno, pues bendiciones para todo el mundo. Chao. Hermano, usted queda acá. Yo tengo una pregunta. Yo me vine desde San Felipe. A esta hora del día, ¿cuál es la manera más rápida de llegar aquí a Río Abajo? A Río Abajo, lo que está ahora mismo, lo que tiene que hacer es de las 11 a 12 a 3 cuartos de la tarde, ya porque hay tranque, como podemos ver, un país tan pequeño donde hay muchos carros. Y bueno, pues de eso, de las 3 de la tarde a 11 de la mañana, puede venir a gozar a lo que es el barrio de Río Abajo. Pero si yo agarro el metro, ¿cuál es el metro que me queda más cerca? Bueno, pues sería tanto como el de San Miguelito o de la, aquí en la Fernández de Córdoba, pues un transbordo y quedas aquí en el barrio de Río Abajo de una vez. Ah, ok, gracias, porque yo me bajé fue en Fernández Córdoba, porque me bajé. Sí, correcto. Yo también soy una persona experimentada. Mira que mi amigo aquí me vino y me invitó. Me sorprende verlo aquí en mi barrio Río Abajo, ya que muchos no vienen aquí y dicen que mi barrio es de balacera y todo eso, pero como pueden ver, somos puras personas alegres, así que Para la próxima me pueden invitar a un proyecto de eso y yo me uno como ustedes. ¿Cómo no, hermano? ¿Cómo no? Mucho, vale. Guara. Yo cerro bien todavía, Luque, Guaracuara Radio. ¿Qué hubo, mi gente? Guaracuara, donde tu palabra vale más que un cuara. ¿De la ciudad? De que nací, en Caledonia, sí. Calle U, para ser más específico. Era muy agradable y todo ha cambiado ahora. O sea, la gente, el lugar y todo ya no es lo mismo que antes. Antes sí. Se vivía en paz, ahora se vive en problemas. Bueno, mi abuelo eran de Martinique. Bueno, por la cuestión del canal y ese asunto así, ¿no? Llegaron. Bueno, yo trabajé en una fábrica de batería, la Tasco, y después trabajé con los abastos, después con la comisión. Bueno, estoy en el plan de los jubilosos. Se ayuda a personas también que tienen problemas, que después asistencia le doy, se los brindo y eso así. ¿Qué tipo de problemas? Bueno, fue para transportarse de un lugar aquí a Y. No, ir al médico, no, hacer ciertas compras, ciertas cosas, todo eso, ¿no? Todo eso lo hago. Guaracuara, donde tu palabra vale más que un guara. Básicamente lo que acabamos de escuchar fue un señor que estaba pasando justamente al frente del 99 de Río Abajo y lo abordamos ahí, andaba rápido, pero él me quiso contar un poco de su vivencia y de que me dijo que era un jubiloso, entonces que me quería mantenerse siempre ocupado y ayudar a las personas. Entonces él contó eso, ellos necesitan pues ser escuchados también, igual que todos los panameños. Seguimos aquí en Guaracuara Radio, tuvimos sesiones de edición de sonidos panameños propios de aquí. Un saludo para las que van llegando de trabajar ahí, muy bien. Seguimos aquí en Guaracuara Radio, el sol trata de ocultarse ahí con las nubes, mucho tráfico a esta hora, mucha gente en la esquina de La Fortuna, muy bonito nombre, esquina de La Fortuna. Y nuestro amigo Noel, que muy saludablemente se come una mandarina aquí en la radio Guaracuara. Si tú quieres contar una historia, vení para acá o vamos para allá. Tenemos a Gus, que nos va a contar qué fue lo que grabó, qué fue lo que hizo en este laboratorio que hemos tenido acá. Vamos a ver con qué nos deleita. ¿Cómo no? Aquí tuve el placer de poder conversar con varias personas aquí en Río Abajo, casualmente en cerca de esta misma esquina de la bodega La Fortuna. Y no solamente acá, también por la cinta costera. También tuve la oportunidad de hablar con una persona que es folclorista, que vivió mucho tiempo aquí en Río Abajo. Y la temática de lo que hablamos era básicamente sobre la ciudad nueva versus las tradiciones que tenemos acá en el barrio. Y y cómo podemos hacer para tener las dos cosas andando al mismo tiempo, ¿no? Porque somos una ciudad que va creciendo, pero también tenemos muchas, muchas tradiciones y más o menos como llegar a ese balance bonito en donde tenemos una ciudad para todos, ¿no? Entonces, ese, de eso básicamente trata mi entrevista, que recorre toda la ciudad a punta de ruidos y de las opiniones de las personas. Aquí se la voy a poner rapidito, pues, para ver si están pendientes a ver si identifican alguno de los sonidos por aquí mismo o por otra área de la ciudad también. Este sonido es nuevo en la ciudad, pero todos ya lo identifican. Son las puertas del metro, que es parte de las nuevas obras de la moderna Panamá. ¿Será que estos sonidos del progreso están dejando atrás aquellos sonidos que son legados de nuestra ciudad o de nuestros barrios? Para averiguarlo, fuimos a la calle a preguntarle a personas sus impresiones de la nueva ciudad y cómo se mantienen tradiciones en barrios tan folclóricos como Río Abajo frente a situaciones como la creciente cantidad de extranjeros o el boom inmobiliario. ¿Qué le parece la Cinta Costera? Bueno, es un excelente proyecto, de verdad que sí, porque en parte por la familia panameña que no tenía tantos lugares donde recrearse y este es un lugar bastante seguro para nosotros los panameños. Al mismo tiempo, hay opiniones distintas en un barrio como Río Abajo. ¿Cómo usted ha visto el crecimiento, por lo menos acá de Río Abajo, de esta área? Hay más movimiento y hay más galeras, pero, o sea, no hacen ni que apartamentos como para los pobres. O sea, están haciendo muchos negocios, muchas galeras, pero no se ve así nada para habitaciones para los pobres. ¿Como aquí a uno de años qué va a ver por aquí ustedes? Puros negocios. Puros negocios. ¿Va a ser como Vía España? Exactamente. Entonces, ¿el progreso está bien o está mal? La folclorista Lina Durán nos dice cómo deben ser estos cambios relacionados al progreso de una manera ideal. Bueno, yo pienso que en ese caso ellos deben aceptarlo, ¿verdad? Porque es un progreso. Pero creo que también la persona o los encargados de que ese progreso esto siga o se haga, pienso que deben hacerlo, pero no matando la esencia. Deben de hacer los edificios o construirlos, lo que van a construir con ese estilo afro, o sea, que no pierdan de que Río Abajo es un pueblo afroantillano. Y también cabe resaltar que el cambio en la mentalidad de todos juega un papel muy, muy importante, tal como lo mencionan estas tres jóvenes panameñas. Es que a los panameños no nos gusta trabajar. Los chinitos también que son trabajadores, no se compra mucha ropa, siempre están, pero los hijos están en la escuela privada, sí, y en cambio los pobres con una platita se la gastan en un solo día. Por ejemplo, ¿qué usted le diría entonces a las personas que son, digamos, un barrio así como Ciudad Radial o Río Abajo? Bueno, sí, todo va en la cultura. Yo pienso que el panameño debe cambiar su mentalidad, su manera de pensar en cuanto a que si soy de un barrio pobre, pues tengo que vivir en exactamente eso, en la pobreza. Y no es así. El pobre no significa ser vandalismo, no significa ser ladrón, no significa ser sucio, nada de eso. En cambio, el pobre es el trabajador honrado que sale todos los días a echar para adelante este país, porque somos nosotros los que movemos el motor de la economía de este país, quieran o no quieran, somos nosotros los panameños, los de allá, los de los barrios pobres. Ok, quiero que le mandes un saludo a la gente de Río Abajo. A los residentes de Río Abajo. Les mando un saludo bien grande y que los exhorto a que sigan con esas tradiciones que tienen, que no maten el folclor, que lo den a conocer a los niños. No nada más un saludo a Río Abajo. Yo pienso que exhortar a todos los panameños, como República de Panamá, a que amemos y cultivemos nuestro folclor y nuestras tradiciones. Todo nos indica que la nueva ciudad nos seguirá trayendo nuevos sonidos, pero si logramos un balance entre mantener nuestras costumbres y el progreso, así como una mentalidad positiva, podremos permitir que los sonidos viejos y nuevos de nuestra ciudad coexistan y hagan crecer la ciudad como debe ser, orgullosa de lo autóctono y moderna. Para Cuara Cuara Radio, El Cus. Uy. Hay emoción en la cabina. Se tiró al estrellato Cus. Y de fondo está DJ Brown pegándole a la melodía antillana. Bueno, también dentro de todas las piezas sonoras que resultaron del taller, hay una bien interesante que sí habla de los sonidos de la ciudad, pero con oídos de mujer. Entonces, esta pieza se llama Improperios Sonoros, versión Panamá. Y, Carito, contanos un poquito, y también Mariela, como de qué se trata la vuelta de los improperios sonoros. Bueno, nuestra pieza es un intento de conversar un poco, de escuchar las diferentes voces, tanto masculinas como femeninas, acerca de el piropo, de esa presencia sonora permanente, dirigida principalmente a las mujeres, ¿sí? Y tratar de entender un poco cómo se siente desde la mujer, y también qué tienen que decir los hombres acerca de esta costumbre. Eso, ¿sabes? Escucharnos, escuchar y pensar un poco acerca de lo que es el espacio personal, de lo que es la presencia en el espacio público, de cómo queremos habitar la ciudad, cómo queremos ser percibidas también, y cómo nos gustaría percibir también a los hombres, ¿sí? Y ahí vamos a escuchar qué tuvieron que decir, qué dijeron gente de todas las edades, hay jóvenes, hay personas del barrio también, que Carolina y otras personas del equipo entrevistaron acerca del tema, y vamos a escuchar esos puntos de vista. Bueno, quería hablar un poquito acerca de eso, porque ahorita vi por ahí pasar a un par de mujeres, a una señora que pasó por aquí, que fue de las que hablaba conmigo el domingo. Para hacer esto, como no todo el mundo que encontramos aquí en Ribabajo el domingo era gente joven, también tomamos algunos archivos de chicos y chicas un poco más jóvenes de otros barrios de la ciudad, y este es como una amalgama de todas esas voces, de algunos jóvenes de Brooklyncito, algunos jóvenes de Chorrera, de algunos abuelos y señores y señoras de aquí de Ribabajo, y algunas de las personas que trabajan en el pueblito afrantillano. Ya. Hey, yo tengo una preguntita aquí para mis dos hermosas amigas sentadas aquí. En hermosas, hermosas son. Sí. ¿A usted le gusta el piropo? Las dos. ¿Le gusta el piropo? Yo digo no. No me gusta, porque ya es un concepto que está bastante viciado. Entonces, digo no, especialmente si viene de una persona que no conozco, en un sitio X de la calle, ¿sí? Obviamente que los halagos, los buenos comentarios son bien recibidos, pero depende el cómo, depende del quién, depende del dónde. No es una cosa tan sencilla. Y además porque a veces uno no sabe, o sea, cuando vos decís un piropo no sabes cómo va la mujer a la que se lo decís. A veces uno va muy mal, a veces uno va cabreada, a veces uno va puta, a veces uno va triste. Y sencillamente lo último que quieres es escuchar a un man diciéndole eso a uno. No. Play. Hola. Vale. Presenta Improperios Sonoros. Acción Panamá. ¿Qué hubo, mi gente? Cuaracuara, donde tu palabra vale más que un cuaracuara. Cuaracuara Radio presenta Improperios Sonoros. Versión Panamá. ¿Qué hubo, mi gente? Cuaracuara, donde tu palabra vale más que un cuaracuara. Tía, ¿qué es pollita? Es la esposa del pollo. ¿Por qué? Porque es que ayer un añito me dijeron pollita. Como mujeres somos víctimas de los hombres en las calles. No me gritaba, si fuera helado me la chupaba. piropo que tengo es el mejor del mundo. Vale, vale. Bella y señora. O niña bonita. Esos son mis piropos. Qué elegante. No hay más. Niña bonita, bella y señora. Y eso lo dice usted cuando pasan a mujeres. Hasta que se caen. Se caen al piso, ¿no? Claro, porque es bello, no, elegante, para que me digan bella y señora. Bella y señora. Niña bonita, a una niña, una persona joven. Una que tuve que pasar de 30 a 35 años, bella y señora. ¿Y qué piensas de los piropos de ahora? Nah, eso no funciona, eso no son piropos, eso son vulgaridades. Son vulgaridades. Vaya mamita, ven acá, que es lo que yo... Eso es vulgaridad. Te hago mami, como tu mierda sabe pa' ir de piña. Como usted no la hace cualquiera. Como que me da cocina, mamacita, que botones tan ricos. Que uno no puede salir en la calle porque de una vez empiezan a tirarte piropos por todos lados. Bella. La intención de piropo es levantarse a la persona. ¿Tú crees eso? Sí. Dile que sientes rara, acosada, mal. ¿Cuántas veces en la calle a las mujeres nos dicen estos versos que se supone halagan la belleza femenina, pero que en realidad a nosotros nos producen tanto asco como ganas de ponerle un tapabocas, callar o romperle la lengua al ganancete callejero? Ahí estaba la pieza de Improperios Sonoros versión Panamá. Está chévere porque es como primero escuchar amigos tirando un callejero y luego están las reflexiones. Es muy diferente el paisaje con la mujer de un lugar que tiene un hombre. Toda la plata, si quieres te llevo a pasar, te compro toda la ropa que tú quieras. Además, me probé ese labio un pico aquí, bebé. Oye, linda. Oye, ya, fastidio, ya. Pues, ya, pues, dale, sí, ya, ya, pues, dale, ya. Dios, ya. Dale, dale, dale, dale. Seguimos en Cuaracuara Radio, seguimos escuchando, estuvimos escuchando Improperios Sonoros, por ahí fallas un poquito técnicas impidieron el surgir de toda la nota, pero se escuchó como el meollo del asunto. Igual estamos aquí para seguir charlando sobre el tema con Mariela, con Carolina. Por el momento seguimos aquí en Río Bajo, estamos en la mitad y agradecemos a tanto a la alcaldía como a los puestos de verduras que han dejado que nosotros nos instalemos aquí a proponer estos sonidos y a escucharlos también. Y DJ Charlie Brown, además de que está poniendo la melodía, también escuchó, grabó y editó esta pieza sonora que nos va a presentar aquí en este momentico. Hola de

Sí, claro. Quisiéramos vivir como toda la gente que ve todo. Ya acá no vas a ver eso porque vas a ver. Así como miraba hacia allá. Chévere, estamos aquí en Cuaracuara Radio de Río Abajo, en la esquina de la Bodega Fortuna y el puesto de vegetales, aquí transmitiendo en una tarde bien hermosa. Háblame, Giovanni, ¿qué hora son? Como las 4:50. Bueno, chévere, súper contento de estar en esta tarde de jueves bien hermosa, bien soleada, junto a todo el personal de Cuaracuara Radio, llevándoles aquí las incidencias y confidencias de nuestros barrios, directamente del barrio de Río Abajo. Y aquí al lado mío, tengo una persona que si la pudieran ver, te vieran lo hermosa que está. Súper ataviada con su ritmo bien afroantillano, bien bonito, bien hermoso. Una persona que es colega, a la que va a tener el honor, el placer de entrevistar. Sin más, con usted, la señorita Verónica Forte. Aplauso, por favor, aplauso para Verónica. Hola, Verónica, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Súper bien de estar contigo aquí. Cuéntame, ¿tú eres de dónde? Yo soy panameña, afrodescendiente, nacida y crecida aquí en Panamá. ¿Aquí en Panamá? ¿De qué barrio más o menos? Nací en el barrio de Marañón, después viví un tiempo en el barrio de Pelo Nuevo, un barrio en el centro de Río Abajo, y finalmente vivo en Panamá. Actualmente. Chévere. Bueno, como tú sabes, entonces estamos aquí en Río Abajo. Viene frecuentemente, está por aquí cerca siempre, conoce gente por acá. Sí, me congrego en la iglesia Nazarena Evangélica Cristiana, que queda en calle 14 de Río Abajo. Uy, qué bonito, bajan entonces a la congregación ahí. ¿Cuántas veces a la semana? Dos veces a la semana. Chévere. Y participas, digamos, así como en el coro también, en actividades así en la iglesia. Cuéntanos un poquito acerca de cómo es eso. Bueno, no participo directamente en el coro, lo hice por un tiempo, pero sí participo en el grupo de alabanza. También asesoro con algunas cosas de la iglesia que tienen que ver con ese proceso de aprendizaje y de enseñanza de los niños que atendemos cada día. Excelente. Y cuéntanos un poquito más acerca de, por ejemplo, el folclore. ¿Con qué parte del folclore panameño tú te identificas más? Claro, con el folclore afro, de los afros, ya que es una mezcla de un poquito de todo. Realmente folclore es todo lo que tiene que ver con bailes tradicionales. Nuestro folclore panameño también tiene muchos ritmos africanos, ya que utiliza el tambor, igual que el folclore darienista. Así que todo lo que tenga ritmos afros es mi túnica. Uy, buenísimo. ¿Y sabes bailar un poquito de congo también? Un poquito. Chévere. Y, por ejemplo, si yo quiero aprender a bailar congo, ¿tengo que ir directamente a Colón a aprender a bailar congo? ¿O puedo aprender aquí? ¿O puedo preguntarte a ti si tú me enseñas? Cuéntame. No, yo no te puedo enseñar, pero sí conozco personas que te pueden enseñar. Por lo menos en nuestro Museo Afroantillano está la reina Conga. Ella es Marcia Rodríguez y tengo entendido que está abriendo una escuelita para que los niños y los jóvenes aprendan a bailar conga. Buenísimo. ¿Dónde queda ubicado el Museo Afroantillano para la persona de aquí de Río Abajo y nosotros que no sabemos dónde poder ir a buscar más sobre la cultura afroantillana? Okay, nuestro museo que está en el área de Marañón, justamente en una de las salidas de la estación del metro de la 5 de mayo. Es una casita gris que parece una iglesia. Una casita gris que parece una iglesia. A mí me contaron, a nivel así de historia personal, que por ahí había un lugar, casualmente tenía mucho que ver con la descendencia frantillana, que se llama Huachapalí. ¿Eso es por ahí? ¿Eso qué significa? Cuéntame ahí más o menos de qué se trata. Bueno, Huachapalí es el mismo área de Marañón. Hace mucho tiempo tenía ese nombre. Ahora se conoce como el corregimiento de Calidonia y Marañón. Ya, si escuchas que alguien o una persona adulta te habla de Huachapalí, es porque viene de una descendencia o viene... es muy adulto, ¿no? Ya pasa de los 70, 60 años. Así que, pero es el área del Marañón. Ok. Así que ya sé que es el Marañón, específicamente el área del Huachapalí. Ok, buenísimo. Entonces, por ejemplo, ahorita en los temas del baile y eso, el baile congo, si yo voy a aprender a bailar congo es porque es como una danza de cortejo. ¿Sí o no? El baile congo tiene mucha sensualidad, mucho movimiento de cadera y es como el hombre cortejando a la mujer y ella muchas veces no se deja, ¿no? Pero al final él va dando movimientos, bailes y la persigue hasta que al final ella finalmente cede. Finalmente sé. Ok. Y en el caso de, digamos, de la vestimenta, ¿cómo es la vestimenta apropiada para cortejar a una chica a través del baile congo? La vestimenta general, las chicas siempre usan pollerones. Muy raro tú ves a una chica cuando baila congo en falditas cortas, sino son sus pollerones y sus chals arriba. Y eso no es diferente en ninguna de las diferentes provincias donde se baila congo. Todas su vestimenta es la pollera congo. Eso en la vestimenta de las chicas y los caballeros, ¿qué pueden ponerse, por ejemplo? Bueno, los caballeros generalmente es normal, su pantalón con su camisa. Generalmente si es un festival o tradicional, ellos andan con una media de un color, del otro color, o sin zapatos, ¿no? Porque es parte de la cultura, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, tengo entendido también que hay una festividad muy importante el resurgir de la cultura congo, ¿no? Que se llama así mismo Festival Congo, si no me equivoco, que se da entonces en la ciudad de Colón. ¿En qué momento del año se da este festival? ¿De qué consta? ¿Hay alguna clase de concurso para la vestimenta? Cuéntanos un poquito al respecto. Bueno, sé que ese festival que se realiza en Portobelo, más que nada, es en el mes de marzo, o justamente después de la Semana Santa. Se congregan todos los grupos congos del área, vienen muchas personas de afuera para celebrar o participar de esta celebración del festival. Creo que ya han estado invitando a muchos otros grupos congos que no radican en Colón, sino que en otras provincias. Y es una festividad sumamente grande. Tienen una parte también acuática donde pasean a las reinas congo y todo lo demás en parte del mar. Así que creo que es una actividad muy muy buena, porque promueve un tanto la cultura congo y pasa la información de una generación a la otra. Sí, eso es lo que se quiere, ¿no? Que la cultura permanezca y que todas estas costumbres y tradiciones se pasen de generación en generación y se cultive lo que es el folclore panameño, ¿no? Es la única manera en que nosotros podamos mantener la cultura y que nuestra juventud se sienta identificada y pueda ir adquiriendo ese conocimiento y lo pueda ir practicando. Y cuando ellos estén más adultos, ellos también van a hacer lo mismo con la generación que viene después de ellos. Así es, exactamente. Entonces, quiero que le mande un saludo aquí a las personas que están en esta esquina de la Bodega La Fortuna, junto al Mercadito. Que le mande un saludo a la gente aquí de Cuaracuara Radio y a los que están pasando por aquí. Y que le deje con ese buen feeling de que estamos haciendo radio cultural aquí, justamente, directamente desde el barrio. Saludos a todos los que están en el barrio de Río Abajo. Es un gusto estar en medio de ustedes, solo para que se sientan orgullosos de lo que son, de quiénes son y de dónde vienen, de dónde viven. Aprecien su barrio, protéjanlo, cuídenlo y bienvenido. Estamos haciendo radio con Cuaracuara Radio aquí. Si usted tiene una historia que contar, solamente acérquese y con mucho gusto le proporcionaremos los micrófonos para que puedan compartir esa historia vivida en este barrio de Río Abajo. Muy bien, exactamente. Un aplauso para nuestra compañera Verónica, por favor. Tanto que aportar. Qué belleza, qué belleza. Bueno, quiero exhortar aquí a mis amigos entrevistadores radiales y decirles, como decimos en buen panameño, ¿quién viene retando? Vamos a darlo con la música del DJ Charlie Brown. A bajo costo. Y entonces, ¿cómo fue la comida? Cuara, yo decimos 25 centésimos. ¿Y donde uno come? No, ¿a qué parece entonces? Ahora es dólar. Cuara se podía conseguir todo a ese precio. 25 centavos de pataconcito, 25 centavos, qué sé yo, el hígado, cosas así. Pero ahora el asunto está como que difícil. Por eso que le decíamos cuara. Era mucho más factible. ¿Alguien más quiere decir algo más sobre el cuara? Porque cuara radio. Mira. Ya tú lo dijiste tú, pues, porque estábamos con ganas de entrevistar a la señora de los cuara o por allá de la Avenida Perú también, que nos quedamos con las ganas, las señoras dominicanas y de otros lugares. Entonces el cuara es una moneda muy básica, muy importante en Panamá, pero es un cuarto de dólar, sirve para todo, bueno, cada vez sirve para menos, pero aún así... ¿Sabe? Y con cuara puedes hacer bastantes cosas, y aquí un poquito de esto y un poquito de lo otro. Bueno, ay, qué bueno. Vamos a resumir un poquito, porque nos decían en el internet que estaba muy dura la música y que casi no escuchaban bien la explicación. Entonces, que si por favor, repites. El cuara significa un cuara, significa 25 centavos para la gente que no es de Panamá. Viene de quarter. Como muchas palabras del español, de lo que se habla aquí en Panamá, vienen del inglés afrodillano que se habla en Panamá. ¿Cómo fue que dijimos la cosa que se decía? Verónica. El wariwari o el inglés criollo. El criollo. O criollo. Criollo. Entonces, muchas palabras panameñas como fren, como wapping, como chifiar, vienen de ese idioma, que es uno como de los pretty, idiomas que se hablan en este país. Como cool. Es que el problema es que nosotros los panameños utilizamos muchas palabras, o panameños usamos muchas palabras del inglés. Eso no es un problema, eso está bien, normal, si es un idioma que se habla aquí. Son palabras que vienen de ese idioma tan bonito que se habla en este país, que es el wariwari, o el criol panameño. Tenemos que decir que Verónica es profe de inglés en la Universidad de Panamá, y por eso sabe tanto y no está dando aquí clases. Para que pongan bastante cuidado. Bueno, sí, en algún momento se tiene que reconocer el criol y el wariwari como uno de los idiomas nacionales de este país. Como estamos hablando el día de ayer, tantos niños del área de Barquisimeto de Colón que tienen que, cuyo idioma que hablan en casa es el inglés, y tienen que ir a la escuela en español, y eso les hace la vida un poco más difícil. Y aparte que no estamos reconociendo la belleza de ese idioma. Pero bueno, volviendo al tema, cuara es una de las palabras que viene del inglés. Y toca repetir lo que dijo Victi, porque no, la gente no escuchó. No, esto viene como que similar al idioma cuna. Hay palabras que se mezclan con el inglés. Por ejemplo, nosotros el cuna decimos sugar. En inglés viene siendo sugar. El otro es, nosotros decimos money. Sin embargo, el inglés es money. O sea, es una similitud, es una mezcla ya entonces de idiomas, que eso ya no falta todavía mucho de qué hablar. David, y repetí, ¿cuál es el otro significado de cuara? Que son los puestos de... Las fonditas. Cuara viene siendo eso, 25 centavos. Entonces la cosa era que antes de la inflación, la gente de Colombia entenderá mucho esto de la inflación del dólar. Antes la gente iba a comer por un cuara de patacón, un cuara de arroz, un cuara de no sé qué, entonces utilizaba mucho el cuara. Sí, era mucho más accesible para la ciudadanía. Ahora está todo dólar a dólar. Alexandra, muy querida ella, que por ella estamos acá, nos quiere hablar aquí a la radio. Que me no, yo pica, quería que citar a uno de nuestros maestros que llame, de temas culturales, al maestro José Antonio MacGregor de México. Y él siempre citaba una canción de Jarabe de Palo, que decía, en locura no hay futuro. constante. Por eso es que a veces los puristas del idioma y los puristas de todo se la pasan difícil, porque la cultura va cambiando en la medida que toda la gente se vaya encontrando y vaya conviviendo y vaya aportando. Nosotros aquí mismo con las telenovelas decimos chévere. Nosotros decimos chévere en Panamá porque vino por las telenovelas. La televisión nos metió muchísimas palabras. Estaremos diciendo bacano seguramente dentro de algunos años. Así que eso era lo que quería decir. La cultura es dinámica. Bueno, muy bien, ya Alexandra también hace parte de la radio, ya se untó un poquito aquí de la radio, en Cuara Cuara Radio. ¿Carolina está que habla también? ¿No? ¿Por qué no? Porque lo dijeron, lo dijeron todo de este lado. Bueno, entonces ya, vamos a poner un poquitillo de música, porque creo que ya hablamos un poquito y parece que nos toca o música o voz, porque tenemos ahí unos problemas con la transmisión en internet. Entonces el DJ Charlie va a Charlie ponernos Brown. Al guía. Charlie Brown. Recuerden que estamos desde arriba abajo. Escucha, y sobre todo los que están aquí, no solo escuchándonos, sino viéndonos, que al lado de nosotros, justo al lado derecho, está don José Castillo, y él en Unión a Cuara Cuara dice que un mango vale un cuara, tres limones vale un cuara, y seis mamones valen un cuara. Entonces, para que caigan, él hace parte de la Asociación de Pequeños Productores ANAPE, y esto es la Feria Libre de Río Abajo. ¡Compre, compre, compre, compre! Cuara Cuara Radio, aquí desde Riverdown, esperamos con la presencia de todos ustedes. Acérquense, escuchen sus melodías favoritas, las que le hacen recordar de cuando uno pequeño. Y acuérdense aquí, mango a cuara. Limones 3x1 cuara. Con el señor José Castillo, 6 mamones a cuara. Aprovechen, que toda la cuara se acaba. Bueno, el tema de ahora. Me refiero. ¿Aló? ¿Aló? ¿Uno qué? Ok, bien. Ahora me dedico en estos momentos a informarles acerca de lo que se trató mi trabajo. El trabajo trató fue del chef Francis, uno de los chefs aquí de la vereda afrodescendiente. Él la comentaba acerca de cómo él ha vivido estos 50 años, se trasladó de Boca del Toro hasta la ciudad capital, llevando consigo sus raíces, sus creencias y sobre todo la gastronomía de Bocas del Toro. él ha estado, a pesar de que ha estado viajando a diferentes puntos, a diferentes países, él no ha dejado por fuera lo que viene siendo esta gastronomía, en donde se tiene que compartir la clase de gastronomía de Cunayala, ya que se utiliza mucho lo que son los mariscos, ¿cierto? Ahora, les voy dejando un poco de la vivencia del señor, del chef Francis, que él, aparte de eso, él está ayudando a sus familiares, viene siendo como un negocio familiar, siempre llevando consigo sus costumbres bocatoreñas. ¿Qué hubo, mi gente? Cuara, cuara, donde tu palabra vale más que un cuara, cuara, cuara. Bueno, estamos con el chef Francis. ¿El chef Francis de dónde es? Bocatoreño. ¿Bocatoreño? ¿Y eso dónde queda? En la provincia de Panamá. En la provincia de Panamá. Ajá. Vale. ¿Y desde hace cuánto tiene usted aquí el restaurante? 6 años ya. 6 años. ¿Qué venden aquí donde el chef Francis? Yo vendo, como ves, pollo, pollo al curry, yo vendo, todas mis frutas son afroantillanas, especialmente afroantillanas, pescado, escabeche, tengo los camarones, tengo, ¿qué más tengo? Rabo de res, lo que le gusta mucho a la gente, todo, vuelvo y repito, toda mi sazón es netamente afro. ¿Qué significa eso, que la sazón sea afroantillana? Que tiene que ser de la colonia afroantillana. ¿Qué es lo que son las de caribeños? Así como usted, que es caribeña también. Yo soy como pacífica sobre todo. Ah, bueno, el Caribe, ¿viste? Estoy más cerca del Pacífico. ¿Y qué se le echa como a la comida afroantillana que la hace así especial? Especial. Bueno, la comida afroantillana netamente tiene que estar muy bien sazonado. Bueno, yo no le puedo, yo no le quiero dar todo ese secreto. Pues yo le digo, tiene que ser netamente sazonada, muy bien sazonada. Le vamos a echar, netamente le vamos a echar pimienta, le vamos a echar sal, curry, y ahí vamos. Y los secretitos. Y los secretitos. Bueno, ¿cuál es el plato recomendado aquí donde el chef Francis? El filete a lo macho. ¿Cómo es el filete a los machos? El filete a los machos, el filete de pescado y marisco, bañado en marisco. ¿Bañado en qué marisco le he hecho? Marisco mixto, una mezcla de marisco. Bueno, chef Francis, ¿y qué me puede decir como de lo que estamos escuchando? ¿Esa música la pone usted, la pone un amigo? Bueno, esa es netamente música, huevo te repito, música netamente afroantillana. ¿Te lo ves? Sí, hasta la música aquí afroantillana. Don Chef Francis, ¿y hace cuánto llegó usted aquí a Ciudad de Panamá? Yo tengo más de 50 años aquí en la Ciudad de Panamá. ¿Y qué tal es Ciudad de Panamá? Ah, muy bien, maravillosamente bien. Así que a mí he viajado por muchos lados del mundo. He viajado para Holanda, pues he trabajado en barcos. Ajá, he estado en Nueva York hace 12 años, 3 años en una escuela, la escuela Cordon Bleu. Una escuela netamente de cocina francesa. Un chef profesional reconocido, netamente, recorrido. Sí, porque ahí nada más me hice 3 años. Bueno, pero me defiendo. ¿Y cuáles son los días en donde más se llena aquí el restaurante? Los días que más se llena aquí son los fines de semana. O sea, ahorita viernes, sábado, domingo. ¿Cuál es el plato que más pide la gente? El pescado, el pescado escabechado. Y los mariscos mixtos. Los mariscos mixtos. ¿Y de dónde vienen los mariscos y el pescado? ¿Dónde los traen? De ahí del mercado de mariscos. El mercado de mariscos, usted va y se compra ahí y viene a hacerlo acá. ¿Cuánta gente trabaja aquí en donde usted trae? Aquí en mi cocina yo tengo 6 personas. ¿Sí? Nadie me cocina a mí. El único cocinero aquí soy yo. Ellos son ayudantes. Nada más, netamente. ¿Y hay gente aquí de Panamá o de dónde? ¿Gente aquí de Panamá? Ah, sí, todos son aquí de Panamá. Yo soy mi consorcio netamente familiar. ¿Todos son familia? Mi señora, mi hijo, mi mis hermanas, mis sobrinas, así netamente así. Bueno, digo, si no es mucho, vale. Cuara. Y nos vamos de fiesta. Ahora sí, entonces, para que sepan que esto fue la experiencia que tuvimos con el chef Francis acerca del toque secreto que le agrega a su plato, que nadie se lo prepara. Hoy yo les quiero invitar a que vengan a gozar es que, a pesar del tiempo, y sus penas olvidar. Este toque, este peculiar toque del ven guan, conmigo a vacilar. Que escuchamos allá de la gente por de Bucaneta. Ay, si tus penas quieren liberar. Pequeño proyecto. Con este ritmo gracias. Puedes gozar. Con el tabú combo debes bailar. Si tus penas quiero olvidar, con este ritmo puedes gozar, con el tabú combo debes bailar. Esta radio no suena. Baja el sol en Río Abajo y la cosa se pone movida. La pista de baile callejera está abierta. La mejor. Radio Relajo. Para la redundancia, el diálogo. Muchos utilizan diferentes lenguajes, diferentes epopeyas dirigidas a veces al hombre, al campo y a la idiosincrasia también que hay entre los pueblos, ¿no? Y la saloma es una expresión del campo, del campesino, que ven la saloma como ese desahogo esa luz, esa alegría, esa felicidad que siente el hombre del campo, que trabaja la ganadería, que trabaja la agricultura y que siempre encuentra en la actividad folclórica, ya sea el tambor, ya sea el retoque del tambor, el repliegue del tambor, porque hay tambor 6 octavos, hay tambor altonero, hay tambor salteño, hay tambor veragüense, y cada provincia tiene su forma de expresar y de tocar el tambor, con el pujador, el tambor y lo que sigue entonces. Vamos con... ¡Ahí escuchan la saloma! Así es. Así es, amigos, lo que es las actividades folclóricas, porque si no hay tamborito, no hay alegría. Data del siglo XVII, a través de los españoles, adquirimos esa presión, igual que la décima, igual que la cantadera, igual que Tano Mojica, Miguelito Rivera, Prudencio Ramos, que también expresan con la guitarra lo que son las cantaderas. Habla de la crítica social, también habla referente a la mujer, a la belleza de la mujer, a la expresión del hombre del campo. Muy importante resaltar, ¿no? El sentimiento, igual que el tambor y la cantadera, tiene una forma de agradecer al hombre del campo, al campesino, que se levanta temprano con su caballito ensillado a ordeñar, a adquirir ese producto que es la leche. Y igual que el campesino, tiene derecho también a tomarse alguna fría, algún seco y divertirse, y lo hace por producto del tambor, el tambor, el tambor de la alegría, el tambor del caminar, el tambor de que hay una luz y hay esa esperanza en la gente de los pueblos, de Los Santos, de Macaraca, de Pedací, en la arena de Chitré, en Los Higos de Parita, Santa María, y lo hacen producto de el tambor, el acordeón, la guitarra, la cantadera. Así que vamos entonces con otro tema del tambor. Escuchen el replique de esos caballeros, donde la mujer se encarga de darle ese toque vocal con la expresión, y muchos no dominan esta destreza del toque, ¿no? Del 6 octavo, del 3 octavo, el antonero es 3/4, Herrera de 6 octavos, según los toques del repique del tambor. Vamos entonces con la saloma. ¡Agua! ¡Agua! Porque yo también tengo allá de uno, porque tengo allá sangre allá en Herrera, allá en Parita, cerca del pan de la arena. ¡Agua! ¡Agua! ¡Putarriando con Noel! Es muy, muy importante los abuelitos. Los abuelitos. Yo tenía a mi abuelo cuando era niño, se llevaba el tambor y decía: no quiero, mami, que yo estoy disgustado, me llevo el tambor y comenzamos, me vuelvo a tocar desde las 7 de la noche a 9 de la noche el tambor. Con la saloma yo escuchaba con ese amor. Y ese sentimiento, ¿no? De que realmente ese instrumento tiene un valor a la gente que trabaja en el campo, al campesino, al trabajador honesto, al trabajador transparente y al trabajador que es humilde, sencillo, porque en los pueblos, en el campo, te recibe con un cafecito, con una changa, con carne, cafecito, con queso blanco. Así que, recuerdo a mi abuelito, Urbano Canto. ¡Vamos a bajar! Tenemos un oyente productor, ¿cómo le llamaban a eso? En el libro. Un prosumer, un prosumidor, está atento a las ondas sonoras, al frente, en una posición privilegiada. Manu, ahí, escuchándolo todo, igual que Gus, después de hacer su debut en las canchas de Ribabajo, en las canchas del Cuaracuara. Easy nos trajo los Cuara. Está Giovanni haciendo la respectiva instalación de los Cuara, porque aquí esta emisora, esta emisora no es solo sonora, sino que es performativa. Vamos a seguir con la escucha de las piezas sonoras que creamos en este laboratorio. Natalia Spitia, ¿me puede ayudar con su clave de desbloqueo de celular, por favor? Gracias. Y vamos a ponerla de Manu por aquí. Me van a ayudar con un cablecito por ahí. Me la juego con el volumen. Y el silencio también hace parte. Allá las tejas de zinc están siendo remanufacturadas en los kioscos de la verdura. La gente trabaja al son del sol. No, vamos. Me está entrevistando. Bueno, saludos. ¿Y qué más? Saludos, Guaraguara Radio. El más del mundo. Aquí es el barrio de Chévere, Chévere. Entonces, ¿qué quiere que va a inventar? La escena del 7. Óyelo, óyelo, óyelo. ¿Y qué más? Hablo inglés y poco le puedo decir con cinco sonidos. ¿Y qué más? Mi nombre es Kenia. ¿Y qué más? Gracias. ¿Cómo se llama? Yo, Lucho. Trabajaba. Investigador. Y yo una vez salía como doctor, otra salía como marino, otra vez salía como cocinero, otra con cuántas cosas. Y no era nada de ninguna de las cosas. ¿Y qué más? Yo tenía que hacerlo, por supuesto, para las investigaciones. ¿Tú sabes lo que es que tú sales a un país y tú no, ese por primera vez tú no lo conoces, pues, ¿eh? Y tú tienes que trabajar en ese país y hacer investigaciones en ese país, no es fácil, ¿eh? Yo iba a estudiar a medicina y quedé trabajando de policía, de investigador, y ahí me fui. Y si te cuento algo, vas a creer que estoy hablando de hierbita. Yo fui preso a Fidel Castro y a Raúl Castro, por no se lo digo a nadie porque me... Aquí en Panamá, en el Hotel Continental, porque él venía aquí a cuestiones subversivas en aquella época, como dije, estudiante y eso, pero venían era a buscar revuelo en el país. Gracias. ¿Qué más? Bueno, Cuaracuara, que siga cocinando bien, ¿eh? Pero cuidado con el estómago. Hola. Bueno, vamos a aprovechar este momentico. para mandar saludos a la gente que nos está escuchando vía internet, el streaming, la seguridad digital ante todo, como dice María Juliana. César aquí me pide la clave a cada ratico. Y nada, saludos para la gente de 418, por ahí Nicolás Melo nos está escuchando, está Faustino, está María Juliana Soto, una de las Noís, a Natalia, que debe estar en Cali también escuchándonos, a el Departamento de Cultura del Municipio de Panamá, que nos está ayudando a todo lo que debe estar hoy acá, y nos están escuchando también, está Yolita de Hacia el Litoral, Orobain, nos está escuchando desde Cali, está también Luisa González escuchándonos desde allá, que nos dicen si está sonando bien, si está andando mal, si se cayó, si no se cayó, si la música está muy duro, bueno, todas esas cositas. Muchas gracias a los oyentes desprevenidos que andan por allí, a todos los chicos del laboratorio que nos están acompañando, a Oscar, a Carlos, a Vicky, a Carolina, a Mariela, a Verónica, a Billy, a Joe, a Noel, a Mir, a Manu, a Cus, ¡ay, se me los aprendí todos, parce! Y a Cecita y a Stephanie que están aquí al lado mío, a Billy, ya dije que a Billy. Y toda la gente del municipio de Panamá que nos está escuchando, toda la gente aquí de Río Abajo por permitirnos estar aquí, sobre todo a la gente de la zona de verduras y frutas, que es el espacio que nos ha abierto, a la gente de los restaurantes, al chef Francis, al chef Iván y al staff del chef Iván que nos prestó los mantelitos que están aquí adornando las mesas de radio. Y pero a nuestro amigo que nos ha acompañado y que yo no me le sé el nombre y que se ha gozado esta transmisión. Todo el tiempo se la ha gozado, un oyente fiel. Alguien le ha preguntado, ¿usted acuerda cómo se llama? Estefanía lo entrevistó. Sir, can you repeat your name, please? Me toca bilingüe. César, vaya, mire si estamos transmitiendo por internet. My name is Eric Marshall. Eric Marshall. Mario, okay. Okay. I thank y'all for being here, for being correcto, for the musical, for the quarter-quarter, and the quarter-quarter of La Claro. Eso. Are you enjoying this broadcast? The quarter-quarter of La Duro Claro. Better than any musical. And we are about the quarter-quarter of Bacanosa, Bahia, and Bahia, Cayona. In Bacanosa, what's here? Y había un poco más de delincuencia. Este mismo, ahora hay más. Es niña. Este es mi jefa. Yo soy la niña, eso dijo, yo soy la niña. Era más turismo explotado. Este es mi. Y los locales son, todos son caros, en Bahía, igual los edificios, todo lo demás, todo es pura especulación. Toda la gente de la radio está relacionada con el agua, no solo era para el baño, arte arquitectónico, agua, mi ropa limpia, pero si él reconoce que I'm the pastor, I'm a pastor, I am Dr. Marshall, I'm the pastor, it's everyday events across the street. I am the pastor to speak the English for the one that speaks Spanish. I'm professor. Tú mismo. Habla inglés mucho. Y sabe. Okay, look. Gracias a Dios. Thank you, Eric. Escucha. En nombre de Jesús. Vete, escucha. En nombre de Jesús, Espíritu Santo, gracias for the people here today. Gracias for the niños y niñas. Gracias for the hermanos y hermanas and Dios. And the radio, Espíritu Santo, en nombre de Jesús. Amén. Thank you, Eric. Bueno, digo, si no es mucho, vale. Guara. Esperan, yo cerro bien, todavía Luque, Guara Radio. Oscar, que Oscar me abra el micrófono, palabra vale más que un Guara. Y yo me llevo. Buenas saludos a los herreranos salteños de la península que están por ahí escuchando el tamborito. Un poco, aló, sonidos, probando, sabroso, río abajo, al lado de las frutas, las habichuelas y las lechugas. Un poco aprovechar la oportunidad y la nostalgia de que ya casi se va a acabar este ratico al aire para hacerle un llamado a los habitantes del barrio Río Abajo que nos están viendo, que si hay historias que contar, que aquí está el micrófono, que para eso la radio está aquí. Bienvenidos y que todo aquel que se anime y quiera venir a decir, mire, es que la comida que yo hago es la más rica, las verduras las tengo a tal precio. Para eso la radio está aquí, Cuara, en este espacio. Donde tu palabra vale más que un cuara. Que se tiene la cuna, se tiene el freestyle, el jingo y la canción. Cuara Radio, acompáñanos. Cuara Radio, el bolsillo de un piedra. Cuara, cuara. Este es un programa como las olas del mar, olas de la playa en todo Panamá. Te traemos lo que hay desde Bocas del Toro a Darién, desde Cuna Yala al Sixaola, desde la calle hasta tus pies. Cuaracuara Radio, tu radio en sencillo, de Panamá para el mundo. Hola a todos los amigos, gracias a todos los que estuvieron pendientes de nosotros por vía internet. Saludo a todos, bendiciones totales a todos aquellos que estuvieron pendientes. gracias a todos aquellos que estuvieron pendientes de este primer programa de Cuara Cuara Radio. Aquí nos estuvimos presentes todos, llevando informaciones, pequeños proyectos que esperemos que le haya gustado a todos los oyentes, a aquellas personas que estuvieron en otros países, en otros puntos, en aquellos que decían hay volumen, no hay volumen, se les fue la voz, que si esto, que si aquello. En fin, cada día se aprende algo nuevo. Entonces, agradeciendo siempre al oyente por estar aquí con nosotros y habernos apoyado, también a la gente de Río Abajo, Riverdown, Respect, por ese espacio que nos permitió, que nos ofreció, por el día que permitió, que estuvo muy, muy, muy, pero los días anteriores había llovido demasiado y al parecer hoy nos dio chance para poder que esto se llegara a dar. Y a los amigos, compañeros, colegas y todo lo demás, gracias. Gracias por estar ahí apoyándonos mutuamente. Donde tu palabra. Bueno. Vale. Para decirle a mamá que ya la encomienda se la mandé ayer. O sea que va llegando como mañana. Que son $2. Que no se deje con guiar porque nada más son $2, así que vaya a buscar la encomienda mañana. Gracias. Una nueva experiencia que me gustaría que no acabara nunca. Que siguiéramos. Lo siento. Y bueno, no quisieron poner mi cosita porque le dije que... Y saludos al profe que nos enseñaron mucho. Más agradecimiento al profesor César. ¿Qué hubo, mi gente? Saludos. De tu palabra, vale más. Bueno, sí, para darle ya ahí como el cierre, recordar como los que nos estuvieron acompañando otra vez. A ver si les aprendí los nombres. A Oscar, a Aise, a Carolina, a Mariela. Yo le digo Aise. Yo sé que sí sé, pero yo le digo Aise. Está Billy, Giovanni, Cus, Big, Di Verónica, Noel. Hoy nos está acompañando Débora, está Mir, está... Charlie, Carlos, el profe que no pudo venir hoy, pero también nos estuvo acompañando, el profe Elías. Y darle gracias a toda la gente que nos está acompañando en la transmisión, a Faustino, a Nicolás Melo de 418, a Marijuli de Noís, a Orovain, a Luisa, y toda la gente que nos escuchó, que no alcanzamos a ver aquí todos los nombres, a todo el parche de Noís por estar ahí acompañando. Oscar está en los controles, estuvo Carlos... en la música. Oscar, dinos, ¿cómo te has sentido en los controles de Cuara Cuara Radio? Estoy un poquito nervioso porque ya tenía tanto tiempo que no hacía esto, pero bueno, ahí recordando un poquito y estoy muy orgulloso de la radio. Ojalá que sigamos con este, que hagamos un colectivo de Cuara Cuara y sigamos transmitiendo en la ciudad de Panamá y claro que sí, también en el interior de la República, para que todo el mundo sepa algo más de la cultura panameña. Ahí está nuestro hombre en los controles el día de hoy y una invitación muy importante para hacer es que este laboratorio tiene una extensión el día sábado desde las 2 de la tarde en el Parque Santa Ana en conmemoración, iniciando la conmemoración de los 500 años de Panamá. Vamos a estar con un foro sobre interculturalidad. Etnias, vida barrial, hay invitados, el foro va a ser radio en vivo, vamos a tener músicas de la China, de la India, de Darien, Gunayala, vamos a tener música en vivo, entonces están invitados desde aquí la comunidad de Río Abajo para que nos sintonicen por internet, en www.mixler.com/radio-relajo o vayan en vivo a las 2 de la tarde en el Parque Santa Ana a escuchar una radio en vivo, a verla, a tocarla, a sentirla y a hablar sobre el barrio, la vida barrial y demás. Entonces... Esto continúa todavía y muchas gracias. Para terminar, el momento de los créditos. Elegante a toda la organización, la administración de la Municipalidad de Panamá que está permitiendo estas cosas. Un poquito de envidia también, como de poder tener cosas parecidas, pues como tanto apoyo por parte de la institución a esta clase de espacios. Un agradecimiento también a la plataforma Hacia el Litoral, que ha sido como la que ha regado todo el bicho y nos ha permitido hacer bellas relaciones acá en Ciudad de Panamá, en colectivos colombianos con Panamá, y también tratar de entender esa idea expandida del que el Pacífico no tiene fronteras, igual como no deberían existirlas tampoco, en ninguna parte del territorio del mundo mundial. También un agradecimiento al Festival Radio Relajo, que nos permite inscribirnos también en todas sus festividades y guachafitas. Y una invitación a todos los que nos escuchan a que sigan regando el virus de la radio libre, alternativa, participativa, callejera. Eso era. En la rebuena, y nos vemos el sábado por este mismo canal de transmisión, pero en otro parque de Ciudad de Panamá. Bueno, digo, si no es mucho, vale. Guara. Esperan, ellos se robían todavía Luque, Guaracuara Radio. ¿Qué hubo, mi gente? Guaracuara, donde tu palabra vale más que un cuara. Bueno, digo, si no es mucho, vale. Guara. Esperan, ellos se robían.